esta chacarera, así ella se entera que me muero por su amor. Qué bueno que te gusta esta chacarera, así ella se entera que me muero por su amor. Ronda, qué ronda me voy, qué ronda que estoy. Ronda, qué ronda me voy, ronda, qué ronda que estoy. Qué lindo va sonando en el aire, compañera de coraje, tu suerte me trajo hoy. Qué lindo va sonando por el aire, compañera de coraje, tu suerte me trajo hoy. Ronda, que ronda me voy, ronda, que ronda mi amor, ronda, que ronda me voy, ronda, que ronda que estoy. El mundo te transmite en diferido, has de ver lo que has perdido cerca de mi corazón. El mundo te transmite en diferido, has de ver lo que has perdido cerca de mi corazón. Ronda, que ronda me voy, ronda, que ronda. Aquí estoy, ronda, que ronda me voy, ronda, que ronda aquí estoy. Qué lindo cerrarlo en un café y así vender esta canción contra el dolor. Qué lindo cerrarlo en un café y así vender esta canción con el dolor, porque ronda, que ronda me voy, ronda, que ronda mi amor, ronda, que ronda mi amor, ronda, que ronda mi amor. Ronda, mi amor, ronda, que ronda.